de empleo, que nos cuentan esta situación que están viviendo y cuáles son las expectativas de ellos después de marzo de 2017. Los escuchamos. Bueno, desde el cuerpo de delegadas y delegados de ATE queríamos sobre todo manifestar nuestro apoyo con los compañeros, las compañeras de la Dirección de Empleo que hasta últimas horas del día de ayer estuvieron en vilo esperando una respuesta sobre la continuidad de su contratación que terminaba a fin de octubre. Finalmente, desde la Secretaría de Trabajo de Nación se les notificó que el programa de Nación continuaba. Lo que nos parece importante aclarar es que estas trabajadoras y trabajadores son empleados municipales porque tienen un contrato con la Municipalidad de Santa Rosa desde hace 2 años, que se viene renovando cada 6 meses, un contrato de ordenanza 643. Por lo tanto, aunque este programa y aporte de Nación deje de estar en marzo, como empleadas y empleados de la municipalidad nosotros consideramos que debería absorberlos y garantizarles un trabajo digno, ¿no? Además de considerar que tienen que pasar a planta prontamente. Es eso por un lado, que además lo que queríamos que se visibilizara, este tema está siendo seguido desde marzo, los compañeros iniciaron un expediente, o sea, siguieron todas las vías jerárquicas y no obtuvieron ninguna respuesta, el expediente volvió sin ni siquiera haber sido leído, o sea que han pasado por muchas situaciones que la verdad que son violentas y que son angustiantes cuando estamos hablando de una fuente de trabajo, ¿no? ¿Esta renovación va a ser en las mismas condiciones que las que están? La renovación va a ser exactamente igual a como se viene trabajando con el programa. Bien, el programa se llama Programa de Inserción Laboral, justamente es para promover la inserción laboral de los trabajadores a distintos ámbitos, públicos o privados. La municipalidad tomó este programa hace 2 años para todo el equipo técnico de la Oficina de Empleo, somos 8 trabajadores, y la continuidad va a ser exactamente igual. Nación va a seguir aportando una suma fija hasta el 31 de marzo, periodo final, digamos, que dio plazo al municipio para que el municipio realmente se haga cargo, digamos, de cada uno de los trabajadores del área. ¿Y cómo se imagina la situación viendo lo que hoy es la municipalidad? La verdad que muy difícil. Muy difícil porque nosotros nos hemos manejado siempre como debíamos. De hecho, creo que por habernos manejado de esa manera, hoy por hoy sentimos la violencia laboral por parte del municipio. Yo he sido víctima, digamos, de esa violencia laboral a través de persecuciones políticas, porque la verdad no tiene otro nombre. Y sindical, totalmente. Porque yo, si bien trabajo en otra dependencia, con el municipio siempre he cumplido. De hecho, estoy hace un mes prácticamente con licencia médica, carpeta médica, en otros trabajos, y yo al municipio estoy asistiendo igual por temor a perder mi fuente de trabajo. Y no solo eso, sino también porque he tenido un compromiso con los compañeros del área, quienes me designaron delegado. Entonces me siento en la obligación de representarlos. Ahí estaba la palabra de Leonardo Soria, que junto a Flor